surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas, ni internet ni gas. La dignidad. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo andan? Domingo 23 de octubre. Gran día, ¿eh? Un gran día para la Argentina. Programa número 15 de Barrio Adentro. Y hoy empiezo diciendo que me acompañan los micrófonos, que le va a dar alguna información importante Leo. ¿Cómo te va, Leo? Buen día. Bien, muy bien. Buen día a todos. Para comunicarse con Barrio Adentro, por teléfono al 4301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com, por Facebook en FM Riachuelo 100.9 o en www.barrioadentroargentina.blogspot.com. Gracias, Leo. Bueno, gracias en general. Hoy estamos con mucha gente en lo que es la unidad de producción social, en donde está instalado el estudio de FM Riachuelo. Hoy es día de batalla electoral. Hoy la organización popular, la organización social y política Los Pibes, desde muy tempranito está con la puerta abierta, generando toda la logística necesaria para un día importantísimo para la Argentina, para los argentinos. Estamos haciendo el programa número 15 con una operación estelar. Él sigue enojándose, que le digo, el director artístico de FM Riachuelo. Hoy Germán está en la operación de los controles y hoy con chiche nuevo, hoy con micrófono. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, creo que bien, Lito. ¿Cómo te va vos? Estamos haciendo que quepan todas las voces en la FM Riachuelo. ¿Cómo suena ese micrófono? Del operador. ¡Qué bárbaro! Ese micrófono, compañeras y compañeros, está del otro lado del estudio. Está del lado donde están los controles, las operaciones. Che, vénganse un día y conocen la radio. No solamente la escuchen. Se vienen un día, conocen, se toman unos mates, pasan por la dirección. Del otro lado también están hoy de visita Valeria Gracia, de Voluntario Global, que viene a dar una mano en la producción del programa. Y más allá, escondido, riéndose y haciendo gesto, el flaco Juan de CEMOC. El flaco Juan, un compañerazo. Bueno, programa número 15, como decíamos, un día muy especial, que si bien en este hermoso estudio que tiene un ventanal, digo de nuevo, vengan a conocer el estudio, un ventanal de más o menos 3 metros de largo por 2 metros de alto, que nos permite ver el día, que nos permite ver la gente pasar por la vereda, día nublado y medio frío. Se ve que al tiempo todavía no le avisaron que estamos ya con, por lo menos debería haber 5 o 6 graditos más. No importa, día nublado, día de festejo, día que vamos a llevar adelante el tema de las elecciones. Tema insoslayable, no hay medio que no haya abierto con este tema. Clarín ponía por ahí, Cristina va por la reelección y se define el nuevo Congreso. La Nación, la presidenta va por el poder. Tiempo argentino, el país define hoy la reelección de Cristina y arma otro programa político, claro. Hoy es imposible no abordar la temática. También otros medios latinoamericanos, internacionales, Telesur decía hoy a la mañana. Barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Thank you. obligado a las compañías extranjeras. Estas medidas propuestas por Washington y el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Carlos Menem provocaron el cierre de más de 82.000 a 2002. Asimismo, el 53% de la población fue declarada en pobreza durante esa época de déficit. Tras la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003, la situación económica en Argentina comenzó a mostrar saldos positivos. Fue a través de su política nacionalista que se pagó la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional. Logró además bajar el desempleo de 21.5% en 2002 a 7.5% en sus primeros 5 meses de gobierno. El gobierno del actual presidente y candidata a la reelección, Cristina Fernández, reportó en 2010 el Producto Interno Bruto Real más alto en el continente americano. Asimismo, divulgó recientemente que 5 millones de empleos fueron creados entre 2003 y 2009. Se espera que este año Argentina logre una producción récord de más de 100 millones de toneladas en cereales, granos y oleaginosas. La soya y sus derivados, así como el trigo y el sorgo, son los principales productos de exportación del país huracano. Claro, claro, es así, los medios también regionales dan cuenta del valor, de la importancia. Página 12 dice, la hora de la verdad. Sí, si bien, a ver, no hay duda de que hoy vamos a terminar a las 6 de la tarde sabiendo que el triunfo de Cristina Kirchner es impresionante. En todo caso, estará la duda cuánto más del 50% va a sacar. Pero está claro que el día de hoy va a ser un triunfo muy fuerte de la presidenta Cristina Kirchner y que de alguna manera quiere decir un gran apoyo a la gestión, un gran apoyo al camino emprendido hace ya unos años, en el 2003, iniciado el 25 de mayo por Néstor Kirchner, y que en este segundo mandato de Cristina se pone toda la ficha en poder consolidar el poder necesario para ir por las transformaciones. Pero también esta situación de posibilidad convive con las amenazas de un bloque dominante que no va a dejar fácilmente que estos gobiernos de interés nacional y popular se vayan consolidando. Pero como dijimos al principio, hoy es un día de fiesta. Hoy lo tomamos como una batalla importantísima, la batalla electoral, pero hoy es un día de fiesta. Por eso, Daddy Yankee y Andy Montañez nos va a dar sabor a melao para empezar el día con alegría. Sabor patua, mujeres que con mi sal ya se mueven. Sabor patua, las mujeres que con mi sal ya se mueven. Sabor patua, las mujeres que con mi sal ya se mueven. Sabor patua, las mujeres que con mi sal ya se mueven. El caballo va suelto sin herradura, batiendo duro la cabeza. Pa' que tú sientas el piquete de esta pimienta, pa' la blanca. pero mueve la cintura, muévete bien suave, ponle esa tronchura y mueve tu cadera, mueve la carajo, que en la discoteca contigo me enfajo. Que el baile de mi niña, Mati Carolina, póngale sabor, porque voy encima. Mati con el Yankee gozan un montón, me encanta la salsa con el reggaetón, pero dale de lado, dale pero mira, pero dale de lado. Adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Muy bien, acá vamos parando de bailar. La tanda musical fue hermosísima. Estaban todos bailando. Hasta Chatarra dejó de acomodar el mate y se puso a bailar un poco. Merenguea Chatarra, ¿eh? Bien, bien, bien. Bueno, repetimos de nuevo la información para que se comuniquen con nosotros. Por teléfono al 4301-6451, por mensaje de texto al 1554512139, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com, en Facebook en FM Riachuelo 100.9 o en www.barrioadentroargentina.blogspot.com. Este programa se repite grabado los días miércoles a las 23 horas y los sábados a las 11.30 horas. Muy bien, gracias Leo con la información. Nos vamos metiendo de a poco en contarles cómo es la idea del programa. No solamente queremos recorrer un día de batalla electoral, sino que debido a que todo el mundo ya sabe que el triunfo va a ser muy importante de Cristina, uno lo vive de una manera distinta a otras elecciones. Es la elección que por primera vez en toda esta última etapa democrática no tiene la expectativa de quién puede ganar, sino en realidad la expectativa está puesta en muchos de nosotros, en muchos de los sectores populares, en la etapa que se abre desde mañana a la noche y fundamentalmente desde lo que es la conformación del nuevo gabinete, los ministerios, es decir, la etapa que empieza del 10 de diciembre en adelante. Por eso, lo que queremos es compartir, intercambiar con algunas compañeras y compañeros que van a salir por vía telefónica, cómo están viviendo este día de batalla electoral y fundamentalmente qué expectativas tienen un día de batalla electoral. La vamos a estar escuchando, que ya está conectado en el teléfono, a Managua, como nosotros cariñosamente le decimos a Marta Sanagua, que es la presidenta de la cooperativa de vivienda Covilpi. Hola Managua, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Lito, ¿qué tal? Acá estamos. Bueno, ya tempranito fui a votar y nada, esperando que llegue la tarde. Contame, Martita, ¿con qué expectativa vos estás transitando un día donde hay que ir a votar, pero en realidad con la mirada puesta para adelante? Y bueno, te hablo como cooperativista, bueno, tengo expectativas, espero a futuro que sea para mejor. Nosotros estamos con una obra hace 8 años y bueno, tenemos las esperanzas de que, si Dios quiere, el año que viene podamos estar culminando la obra. Contame, porque, Martita, ¿cuántas familias están en este proyecto de autogestión? 33 familias estamos en el proyecto de la COVID-19. ¿Y están construyendo desde hace cuánto tiempo? El inicio de obra empezó en el 2007, en el 2008, perdón. Y tenía que finalizar en el 2009. Pero bueno, la burocracia y todo lo que pasa dentro de la partida presupuestaria nunca terminan de pagar los créditos en tiempo y forma, por eso la obra al 2011 todavía no está culminada. Uh-huh. Así que ¿Y esto depende de qué organismo? Sí, del gobierno de la ciudad, que es el Instituto de la Vivienda del gobierno de la ciudad. La verdad que están muy muy atrasados, no solamente con la nuestra, porque por lo menos la nuestra está en obra. Hay lugares y cooperativas que todavía no tienen ni terreno, no le dan el crédito para comprar el terreno, y hay muchas obras que están paradas por el tema que el IBC no paga en tiempo. Así que bueno, así estamos. ¿Y cómo están pensando para adelante? Porque si bien a nivel nacional todos tenemos claro que va a ganar Cristina, tenemos 4 años de Mauricio Macri, Mauricio de miseria y de muerte. Por supuesto, eso no te quepa la menor duda. Sabemos acá más en el barrio de La Boca que los terrenos son muy cotizados. Macri lo que tiene son muchos testaferros y compran y están, bueno, Puerto Madero, ustedes lo ven, día a día hay un edificio nuevo y quieren seguir viniendo para este lado, para el lado de nuestro barrio. Y bueno, lo que sería la villita, que nosotros le decimos que está en Pedro de Mendoza y en Ministro Brin en adelante, todo eso la gente las van a echar de ahí y no tienen dónde ir, porque él había prometido que les iba a dar un lugar dentro de acá de La Boca, y la gente no tiene ningún lugar y los están por sacar en poco tiempo, porque esos también son terrenos muy cotizados. Así que bueno, nada. Gracias, Martita, muy clara tu manera de expresar de alguna manera lo que viene por delante, ¿no? Es decir, sí, totalmente. A seguir organizándose, a seguir uniéndose, sí, sí. Y a seguir peleando. Sí, el martes está va a haber en la legislatura, va a estar el presupuesto por el tema de vivienda. Ahí va a estar el señor Omar Abud, el presidente del IBC. Así que bueno, ahí estaremos también viendo en qué van a repartir la plata, que sería para vivienda, a ver si realmente la van a repartir en vivienda o en qué. Porque la plata que hay, la que hubo de este año, no se gastó todo en vivienda. Hay plata guardada, pero no sé para qué la usan. Porque para vivienda estoy segura que no la usan. Sin duda. Martita, te mando un beso grande y un abrazo. Saludo a todos los compañeros que te deben estar escuchando también de la cooperativa. Y bueno, y nos vemos en el festejo de esta tarde, esta noche. Si Dios quiere, ahí estaremos. Un beso muy grande. Gracias, abrazo. Martita. Chao, cumpa, chao. FM Riachuelo, 100.9. Un tema que seguramente vamos a tener que tomar hacia adelante. La vivienda popular en la ciudad es una asignatura muy fuerte. Es una temática que involucra a aproximadamente 500.000 de personas que de una u otra manera los atraviesa esta problemática. Una problemática que requiere de políticas activas que dejen de tener esa pasividad y esa tendencia a hacer de cuenta que se toma el tema. Martita contaba cómo la experiencia de la cooperativa por autogestión les está permitiendo hace unos años llevar adelante la defensa y la pelea por la vivienda digna, pero claro, hay que pelear contra el escollo que significa Mauricio Macri, ¿no? Un exponente de la nueva derecha, un exponente de los sectores más oligárquicos, más concentrados de la economía. Vamos a seguir conversando e intercambiando con distintos actores que todos los días construyen patria, cada uno de distinta manera y de distinto lugar, a ver cómo y con qué expectativas están transitando esta batalla, este día de batalla electoral, y cuáles son las perspectivas y las expectativas que se tienen adelante. Me dice la producción que del otro lado del micrófono ya está conectado Carlos Aznares, el director del periódico Resumen Latinoamericano, militante de hace mucho tiempo, de hace muchos años, de la causa popular, nacional y revolucionaria, con el que también queremos compartir cómo está viendo la cosa para adelante. Hola, Carlitos, ¿cómo te va? Buenos días. Lito te saluda. ¿Cómo va? Bien, Carlos, estamos ahí saliendo al aire para que los oyentes conozcan, a ver cómo los compañeros que no tenemos duda de que hoy es un día de éxito y de festejo, un gran triunfo de Cristina, pero de alguna manera cómo transitamos la expectativa y la mirada puesta en lo que viene por delante. Decime, Carlito, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que a partir de ahora comienza una etapa realmente nueva, que va a ser compleja seguramente porque el marco en el que se da, en el marco internacional que se da, no es el más promisorio en lo que hace a que la crisis capitalista que están sufriendo los países, llamados países desarrollados, va a tratar de extenderse y va a tratar de generar que los países como los nuestros paguen algunos de los platos rotos que ellos están permanentemente haciendo. Yo creo que en el caso de Argentina está bien parada, el gobierno ha hecho una realmente una gestión interesantísima en cuanto a la inclusión, esto es lo más destacable. Si hoy Cristina revienta las urnas es porque hay un apoyo sobre todo de los sectores más humildes, que no tienen dudas de que la Argentina de hoy, comparada con la Argentina de hace 15 años, es una Argentina totalmente distinta, como si fuera, estamos hablando de dos mundos. Lo que pasa es que a partir de ahora, esta palabra que tanto está de moda, profundizar en cuanto al modelo, hay que ver desde qué lectura la hacemos. Yo creo que hay que incluirnos cada vez más en América Latina, que hay que avanzar con los países que están a la cabeza en ese sentido, y yo me refiero a los países del ALBA, de la Alternativa Bolivariana de las Américas, que hay que romper las ataduras que todavía tenemos dentro de este desarrollo de un modelo que sigue siendo capitalista, más humano, menos humano, pero es un modelo capitalista. Hay que romper las ataduras que todavía tenemos con las transnacionales, con la gente que está generando proyectos como la megaminería, hay que recuperar el petróleo, o sea, hay que profundizar hacia el lado de la Latinoamérica que se para muy fuertemente frente al discurso imperial, porque la etapa que viene a nivel del continente latinoamericano va a ser una etapa donde el imperialismo va a generar seguramente todo tipo de desestabilización. Y para enfrentarlo vamos a tener que estar muy bien integrados, muy bien unidos y sobre todo con un discurso de contestación que les implique al imperio, bueno, hasta aquí llegamos y nosotros no estamos dispuestos a que ustedes nos sigan esquilmando, nos sigan patoteando y además sobre todo nos sigan hambreando a nuestros países. Muy bien, Carlos, vos que sos conocedor del tema internacional, te llevo a una realidad lamentable de hace pocas horas. Hemos visto casi de manera cinematográfica el asesinato de Gaddafi. Una persona que, si bien controvertida, hace muchos años uno la tiene asociada a los procesos de transformación de carácter popular del mundo. ¿Cómo te parece a vos que esto incide, esta realidad que está en los países árabes en el último tiempo y que algunos se ve como muy lejos, digamos, es una característica, son países con una idiosincrasia distinta a la nuestra y donde en general cuesta interpretar estas realidades vinculadas a las nuestras, pero ¿de qué manera te parece que estos hechos, esta violencia que se viene dando en estos lugares afectan a nuestra región? Yo creo que son advertencias muy claras, aparte de ser asesinatos realmente en toda la línea, con un desparpajo y una impunidad que realmente sorprende. No, ya uno no se sorprende de nada, pero de todas maneras, viendo los otros días todos los medios en cadena transmitiendo la muerte de un líder popular, realmente no deja de sorprenderte, porque lo hacen con una impunidad total que no es casualidad. Son advertencias a Hugo Chávez, son advertencias a Evo Morales, son advertencias a Cristina. Por más que esto nos quede lejos, en realidad lo que el imperio te está diciendo, nosotros cuando nos disponemos a invadir un país para arrebatarle sus riquezas naturales, que es lo que ha ocurrido en Libia, más allá del invento y la excusa de que había problemas internos. En todos lados hay problemas internos. Fíjate vos, en Estados Unidos en este momento hay problemas súper internos que podrían incluir, podrían convocar a que otros países digan, bueno, mirá, están los indignados protestando en la Casa Blanca, ¿por qué no nos metemos para ayudar a esos indignados? Estados Unidos lo hace con un desparpajo total, pero lo que te está diciendo es, pongan las barbas en remojo, porque nosotros tenemos el poder militar, político y económico para ocupar un país y cambiar el destino de ese país. Entonces, yo creo que estamos frente a una contraofensiva imperial muy fuerte, que no nos queda lejos, que cuando terminen la tarea sucia que están haciendo en la región africana y en el Medio Oriente, obviamente el candidato más firme para ser elegido para otra parte de esta contraofensiva es Hugo Chávez, por el petróleo, por la cantidad enorme de reservas petroleras que tiene. Entonces hay que estar muy alerta. Yo creo que más allá de condenar tremendamente este atentado contra la humanidad que ha sido este magnicidio producido en Libia, nosotros tenemos que estar generando las autodefensas para que esto no nos ocurra y que no nos sorprenda, que un buen día haya una maniobra desestabilizadora en nuestros países y que detrás de eso esté el imperialismo. El imperialismo que ya no es solo Estados Unidos, está clarísimo, es la Unión Europea, son todos estos cómplices que tienen el mundo árabe, incluso estos cómplices con los que a veces también nosotros hacemos negocios, acuerdos, que hay que tener muy en claro eso. Por ejemplo, yo te digo, yo una de las cosas que critico del gobierno actual, de Cristina, es algunos ramalazos de política exterior que no condicen con la política firme que tiene en lo nacional, por ejemplo, las alianzas que hace con Qatar. Qatar, que es un país que acá se sabe muy poco, Qatar es uno de los países que sostuvo el apoyo económico a esta invasión norteamericana occidental en Libia. Entonces, digamos, estamos a veces caminando entre el nido de víboras que hay que tener mucho cuidado para que no te piquen. Muy claro, inquietante realmente este tema, Carlos, y bueno, te voy a invitar para que en un programa podamos llevar adelante este tema más profundamente, porque sin duda cada vez más nuestra realidad está imbricada en un momento mundial y regional de gran importancia. Gracias, Carlos, gracias el director de Resumen Latinoamericano que pasó por Barrio Adentro en FM Riachuelo. Un gran abrazo. Un abrazo, un abrazo. Barrio Adentro. Quiero uno de los temas que me gusta acá, que es del nuevo disco. Oye, que no lo tienen que comprar, lo pueden bajar por internet si quieren. Si lo quieren comprar, pues lo compran. Pero si tienen que comprar pan, leche, huevo en la casa, pues no lo compren. Compren pan, leche, huevo. Barrio Adentro. Bueno, seguimos. Nos avisan, Chatarra me pasa una nota con algunos mensajes que va a leer Leo. Adelante. Sí, tenemos amigos que nos están siguiendo por Facebook, Marta Rivadeneira y Hugo Panconi. Un abrazo para ellos. Otro mensaje de Nora de Once, que dice que es presidente de mesa y denuncia que Macri no les dará almuerzo. Bueno, sí, no solamente no nos da el almuerzo a los presidentes de mesa, en realidad no estamos pasando bastante hambre en las escuelas, cada vez hay más reclamos y más preocupación sobre cómo se va modificando la alimentación para los pibes en las escuelas. Norita, gracias igual por esa denuncia, no nos llama la atención, no nos asombra, pero está muy bien que estas cosas se hagan saber. Es que quizás no tiene mucho interés este muchacho en un día eleccionario como el de hoy, donde ya las cosas están claras, que a la derecha le va a ir bastante mal y a la oposición no sé de qué se va a disfrazar después de hoy a la tarde. Bueno, me están avisando que están ya conectados en el teléfono otras compañeras desde Salta que hace un tiempo venimos articulando con ellos, que en los últimos tiempos han salido al aire por una pelea de vivienda al lado justamente donde está el barrio Primera Junta, barrio Primera Junta de la Salta Capital, y que frente a la problemática de vivienda una cantidad bastante grande de familias vienen haciendo varios intentos de nuevos asentamientos. Pero queríamos charlar con ellas, tenemos a Miriam del otro lado del teléfono para ver cómo están viviendo ellos este día eleccionario y cómo piensan para adelante. Me dice acá la producción, Valeria, antes que se está tomando un mate, me dice que Miriam, estás del otro lado del teléfono. ¿Cómo te va, Miriam? Bien, muchas gracias. Contenta de saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Bien, contentos nosotros también de poder hablar por teléfono. Ya vamos a estar dándonos una vuelta por el barrio, nos debemos esa visita y poder ir a ver el comedor y cómo están trabajando en ese barrio. Pero contame, Mirta, ¿qué expectativas vos y en el barrio existe hacia después del hoy, hacia después del día eleccionario? ¿Cómo? Disculpa, repíteme la pregunta. ¿Cómo están viendo ustedes la realidad para después de este día? ¿Cómo están viendo, qué se imaginan después de este día eleccionario donde va a ganar Cristina? Bueno, se ve que vos de hecho ya lo tenés por ganado como con Cristina, ¿no? Sin duda, acá ya estamos festejando. Sí, sí, se ve. Bueno, que y bueno, veo los festejos, me imagino la presidenta saludando a todos y también llorando, pero de alegría, y aparte porque es un logro de ella sola ahora, esta vez ella sola, ¿no? Porque antes, por lo menos estaba acompañada con Néstor Kirchner, ahora está sola, ¿no es cierto? Más allá de la gente, o sea, es la que la elige, la que la vota, es un logro solo. ¿Y en el barrio, Miriam, ¿cómo imaginan? O sea, la gente en el barrio la apoya mucho a Cristina Kirchner, la quiere mucho de por sí. Yo creo que la mayoría se volcaron por ella hoy, ¿no? ¿Y especialmente qué te... me dicen compañeras acá, pero bueno. Ah, estás ahí ya con público, estás hablando vos, pero tenés toda la gente ahí al lado. Sí, tengo un montón de personas acá, así que... Bueno, ¿y cómo, qué imaginan? También. ¿Quién? ¿Juana? No, desde Chicuana, gente de Chicuana. Ah, en Chicuana también hace apenas algunos días también hubo otra toma, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Es decir que el problema de la vivienda en la provincia sigue siendo un tema muy fuerte. Sí, bastante, bastante complicado. Y eso es lo que nos gustaría, que nuestros gobernantes también, o sea, se fijen, viste, bien en las orillas y en los rincones de nuestro país, de nuestros barrios, y no solo como dice la abuela, que se barre por donde se ve. Así es. Escuchame, y ahí ustedes están trabajando con un comedor en el barrio. Sí, así es. ¿Y cómo es este trabajo? Bueno, nosotros cocinamos... digamos los días desde los martes a viernes, se cocina, se deberá de comer, por lo menos son ciento y pico de chicos. ¿Cuántos chicos? 100 y pico, más o menos por ahí tengo la... Bueno. Bueno, Miriam, yo te quiero mandar un beso muy grande, gracias por haber salido al aire en el programa Barrio Adentro. Te pido que saludes también a las demás compañeras, a María, a Cristina, con las que ahí trabajan todos los días. Y bueno, y seguramente nos vamos a estar viendo muy prontito, que queremos andar por allá conociéndolos y viendo a ver cómo seguimos articulando. Te mando un beso muy grande, Miriam. Listo. Sí. Cristina, quisiera hablar con vos un momentito. Bueno, dale. Hola, Cristina. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo le va, don Lito? Buen día. Bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Y acá viene esperando ya el triunfo, ¿no? Bueno. ¿Y cómo ves vos para adelante, Cristina? Yo, bueno, puedo decir de que Cristina Kirchner siempre iba a ganar esta vez, con el apoyo de todos, porque acá en Salta ya la tiene ganada el voto. Uh-huh. Por seguro eso. Bueno, ya nos vamos a estar viendo y vayan preparando el festejo después de las 6 de la tarde, a ver cómo embanderamos y cómo salimos a festejar el triunfo de Cristina. Sí, la verdad, ¿no? Porque ya tenemos piti y matraca ya para la tarde nosotros. Ah, aguanten los salteños, ahí a pito y matraca entonces después del azar de a festejar el triunfo de Cristina. Gracias, Cristina, a vos también, y bueno, nos estamos viendo seguramente por el barrio. Te mando un beso grande. Bueno, listo, muchas gracias. Gracias por llamarlo y bueno, y acá un fuerte abrazo para todos, ¿no? A todo ahí, a Capital, de acá de Salta, linda. Muchas gracias, muchas gracias. Saludo a todos ahí también, ¿eh? Bueno, la mancha de Rolando, el sur de la ciudad, y sí, estamos en el sur de la ciudad. Estamos en FM Riachuelo, en el programa Barrio Adentro, número 15, en el sur de la ciudad, enclavado en el barrio de La Boca y, como decimos a veces, en alguna parte de la selva urbana de la ciudad de Buenos Aires. Me estoy tomando un mate, así que si hace ruido es que estoy tomándome un mate. No es ficción, ¿eh? No es ruido ni es producción. Nos estamos tomando un mate y recién acaba de salir Valeria del estudio, que acercaba más información. En este día, hoy, estamos tratando de poner la mirada en lo que viene por delante.

Gracias, Leo. Recién en la tanda, en esa excelente tarea del área creativa de la radio, uno reiteradas veces vuelve a escuchar a Néstor diciéndoles a los milico: hay un nuevo país. Y reafirmando el que necesitamos un ejército de San Martín, un ejército como el de San Martín. Esto de alguna manera nos pone, ¿no? ¿En qué momento político estamos? ¿En qué tiempo político? ¿En qué desafío por delante? Para toda la América Latina, pero también para la Argentina, que es un actor fundamental en esta región. Que la verdad que uno lo escucha y bueno, estamos ahí cerquita, lamentablemente, de que se cumpla un año de la muerte de Néstor Kirchner, que también nos tendrá seguramente como organización en todo aquello que haga la conmemoración y el homenaje a un líder, a un conductor, a un compañero militante que fue fundamental en los últimos años de la Argentina, saliendo de la noche negra neoliberal y que iba implicando que la Argentina se entroncaba junto a los demás países de la región en este proceso transformador. Pero en esto de seguir tratando de ver cómo las compañeras y los compañeros transitan el día de batalla electoral, pero fundamentalmente con la mirada puesta en lo que viene, tenemos del otro lado, ya conectados, me dice la producción, a Javier, un joven militante. No, me dicen que no. ¿Vieron como en la tele? ¿Vieron cómo? Me dice, claro, estirá, Lito, inventá, empezá, vemos, ahora vemos qué hacemos. Bueno, a ver, ¿me dicen? No, bueno, ustedes disculparán los errores, pero bueno, tiene que ver con esto de salir al aire, de salir en vivo. Voy a los controles, que me van a pasar algo por audio y volvemos. Barrio adentro, lo profundo de la patria. Barrio adentro. Bueno, a ver, Sherman, ¿me contás y le contás un poquito qué quilombo hay del otro lado de la pecera? Mira, parece que en el día de las elecciones los teléfonos no están de nuestro lado, pero si todos vamos para adelante, si todos vamos por lo que hay que profundizar, también vamos a ir por las empresas de teléfono, también vamos a tener posibilidad de comunicarnos desde FM Riachuelo con quien querramos, cuando querramos. Estamos con Javier en línea. Gracias, Germán. Estamos entonces en línea con Javier de la agrupación Víctor Ballestero de Villa Urquiza, y él está en una tarea muy importante en la escuela Domínico. Pero le preguntamos a él. Hola, Javier, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Lito. ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo estás vos y cómo estás transitando este día de batalla electoral? Bien, bastante tranquilo. Yo no me tocó ser fiscal, sino a mí me tocó ser presidente de mesa, suplente. ¿Y cómo va la cosa ahí en esa escuela? Y va bien, va tranquilo y muy concurrido, a pesar de que estaban los fiscales del PRO diciendo no va a venir nadie a votar, estaban los fiscales del Frente para la Victoria diciendo sí, no va a venir mucha gente. ¿Están preocupados los muchachos de la derecha? Sí, están preocupados, y inclusive los fiscales del PRO les cuidaban las boletas, acomodaban las boletas de Duhalde, de Rodríguez A, así que son multipartidistas. Recién vos sabés, Javier, que nos llegaba de otra compañera que está también siendo presidente de mesa por la zona de 11, que están viendo con duda de que le lleven la comida al mediodía a la gente que está con tareas en las mesas. ¿Vos tenés algo ahí en la escuela? A nosotros todavía no nos llegó nada, nos llegó una viandita con galletita, así como para la mañana, pero para ahora el mediodía no tenemos noticias. Bueno, Javier, contame, te llevo a tu plano más militante, no en esa tarea cívica que te tocó hoy, sino en esto de ser un militante de una agrupación nueva, de una agrupación joven, la Ballestero, como le dicen ustedes. ¿Con qué expectativas están esperando el futuro, no? Más allá de este triunfo que hoy seguramente tendremos después de las 6 de la tarde. Sí, y con la esperanza de lo de hoy, que sea un triunfo más amplio de lo que fue durante las primarias, para tener mayor legitimidad ante los grandes grupos económicos, monopolistas, de comunicación, de todo lo que ya sabemos. Y con la esperanza de profundizar un modelo, no solo el modelo productivo, que sabemos que este modelo va hacia el pleno empleo, sino, bueno, que no se espere llegar al pleno empleo como para llegar a hacer los cambios estructurales reales que hay que hacer como para que se cumplan los tres ejes más o menos que nosotros tenemos y charlamos siempre con los compañeros, que serían los tres ejes que planteaba el primer peronismo. Que justicia social, soberanía económica, política e independencia económica. Uh-huh. Y para eso hace falta cambios estructurales en serio. Como decía antes el compañero Luciano, ¿era el que habló? No, Leo. Ah, Leo. Y que son batallas durísimas, pero que hay que darlas. Y para dar esa batalla es necesario la unidad del campo popular, lo que siempre se habla en Arrabal, de que sin la unidad del campo popular todos esos cambios estructurales va a ser muy difícil que se logren. Eso se plasmó mucho en lo que fue la 125, cuando se le tocó un poquito el bolsillo a los grandes mercaderes de la agricultura, casi le dan vuelta al país. Por eso tenemos mucha esperanza de que se profundice el modelo, de que el campo popular se unifique, pero no se unifique detrás de una figura, que a veces la verticalidad es necesario para ciertas políticas, pero a veces también para realizar cambios profundos es necesario la participación de la masa, no solo trabajadora, sino la masa que en este momento lamentablemente todavía sigue excluida. Por eso se pretende la profundización. Sin duda. Javier, vos nombrabas recién Arrabal. Digo, para el que no sabe, ¿qué es Arrabal? Arrabal sería un frente de articulación de organizaciones sociales, políticas, económicas, acá del territorio y también de toda Latinoamérica, que busca que con las mismas, son organizaciones que tienen las mismas inquietudes parecidas, que no todos estamos atravesados por el Frente para la Victoria, sino que hay de varias vertientes, pero que todos creemos que es necesaria la profundización del modelo, siempre a través de la unidad de los pueblos latinoamericanos, caribeños. Muy claro, gracias Javier. Te hago otra preguntita más. La Ballestero es una agrupación nueva en el tiempo, pero ustedes están trabajando en la Comuna 12, muy cercano ahí a lo que era la fábrica histórica de la Grafa, pero yo noté que ustedes, en el grupo de ustedes, predominan los sectores jóvenes, digamos, es claramente una agrupación de compañeras y compañeros muy jóvenes. Si yo te digo o les digo Néstor Kirchner, ¿qué significa para Néstor Kirchner para la juventud? Y Néstor Kirchner es un referente político indiscutido, sea del partido uno que sea y la tendencia ideológica que tenga. Como político es irrefutable. Después nosotros, que la verdad que fue un despertar de la juventud, cuando hay un dibujo, una representación muy buena que se ve la espalda de Kirchner cuando le ordenó al general, al comandante, no sé qué era, que baje el cuadro de Videla de todos los presidentes. Bueno, perdón, no tendría que haber dicho presidente, sino los de facto. Uh-huh. Y que dice, al bajar un cuadro formaste miles. Uh-huh. Con esas actitudes y ejemplos que dio él de que la política es una herramienta de transformación social del entorno y no una forma de aprovechamiento de unos pocos o de uno. Muy claro, Javier, la verdad, muy lindo. Bueno, te tengo que cortar porque seguimos, porque hay un montón de gente que está esperando al aire y la producción me está ahí apurando con la cuestión de los tiempos. Te agradezco, te mando un gran abrazo, te pido le transmitas a los compañeros y a las compañeras de la agrupación también un fuerte abrazo, a prepararse para festejar esta tarde, esta noche, y a prepararse porque mañana empieza también una etapa, como todos sabemos, muy importante. Gracias, Javier, un fuerte abrazo y nos estamos viendo seguramente en las reuniones de Arrabal. Un gran abrazo. Igual, muchas gracias por acordarse de nosotros y es un placer hablar con vos y con todos ustedes y la verdad que a nosotros nos enorgullece enormemente estar en contacto con agrupaciones que realmente trabajan en el territorio, pelean el territorio y están en la lucha día a día con los compañeros, con los que más necesitan y bueno, es un abrazo a todos y... muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Barrio Adentro. Leandro Torta es un compañero que hace no mucho tiempo se acercó a la organización y que desarrolla una hermosísima experiencia de una escuelita de boxeo. Un día en una por lo de la ley de medios en el obelisco, llego ahí al mismo tiempo que llega la gente del comedor, ¿no? Que están entrando con todas las cañas y el manojo de banderas, ¿no? Esas banderas tan lindas, esos flameadores. Bueno, me dije, después de todo, las banderas son de quienes las levantan. Barrio Adentro. Buenísimo, sí, Javier, Leo, seguramente son de los que van a llenar el ejército de San Martín que estamos construyendo para esta segunda etapa emancipatoria. Vamos por buen camino, todavía falta mucho, todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucha desigualdad por solucionar, todavía hay mucha patria por transitar y por construir. Pero bueno, tiene que ver con los desafíos, tiene que ver con las esperanzas, tiene que ver con las tareas que va a demandar lo que demanda hoy a la noche, lo que demanda ya cuando terminemos de festejar el triunfo seguramente abrumador de Cristina Fernández de Kirchner. Seguimos con, del otro lado del teléfono, comunicado con otro compañero con el que queremos también intercambiar y ver cómo está viendo para adelante la cosa, con un militante de hace mucho tiempo, comprometido con la lucha popular, con un militante de Carta Abierta, con un militante también de la Organización Social y Política Los Pibes, en una tarea fuertísima en la cooperativa de vivienda. Estamos del otro lado conectados con Jaime Sorín. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Listo? ¿Cómo andás transitando este día, esta batalla electoral? Bueno, ahora tengo que ir a votar y después ya a la plaza. Muy bien, preparando el festejo. Preparando. Pero decime, Jaime, ¿qué imaginás que tiene que ser el porvenir? ¿Qué imaginás que son las tareas y las cosas que hay que empezar a solucionar en este tercer mandato? Bueno, yo creo que habría que partir del discurso del miércoles de Cristina, del final del discurso, a donde planteó claramente que ella no era neutral, ¿no? Y que, bueno, eso nos da un indicio de que en el próximo mandato va a haber que empezar a atacar fuertemente el tema de la igualdad, ¿no? Es decir, si bien desde el 2003 hasta ahora se ha avanzado muchísimo, la pobreza se redujo más de un 50%, la indigencia prácticamente se redujo al 20% de lo que era, queda todavía por avanzar en la distribución del ingreso, ¿no? Por la inclusión, ¿no? por generar cada vez más puestos de trabajo, cada vez más puestos de trabajo dignos, ¿no? Es decir, también el tema de la vivienda y la tierra, ¿no? El tema de la mejora de la educación para que todos tengan una educación equivalente y igualdad de oportunidades, el tema de la salud, es decir, quedan algunas cosas que se comenzaron en esta etapa pero que tienen que profundizarse en la etapa que sigue. Jaime, vos si bien hace mucho tiempo que militás y lo haces vinculado a una organización como la nuestra de claro trabajo territorial, sos indiscutiblemente un compañero de lo que también están los ámbitos en donde se trabaja desde las ideas, desde el pensamiento, desde la construcción de los contenidos. ¿Cómo pensás que tiene que ser hacia adelante el rol, el papel, la relación que tienen que tener lo que naturalmente se llama los intelectuales y el conjunto del campo popular? Bueno, yo creo que a partir del 2008, de la 125, del surgimiento de Carta Abierta como un conjunto de compañeros que, no digo intelectuales, sino que hacen un trabajo que tiene que ver con lo intelectual, en realidad, porque en realidad hay, no es que haya intelectuales, hay temas que tienen que ser tratados de una determinada manera y que son, que obviamente necesitan una profundidad de pensamiento mayor. Entonces, estos compañeros que trabajamos en estas áreas, además de la inserción territorial de algunos, creo que debemos seguir tratando de incidir en la generación de políticas públicas que tengan que ver con la igualdad y tratar de generar teoría justamente que tenga que ver con esto, ¿no? Que demuestre cuál es la situación del país, que demuestre quiénes son los que están en contra, ¿no es cierto?, del desarrollo de la igualdad, quiénes son los que sostienen ideológicamente justamente a estas teorías que abonadas en el neoliberalismo dejaron al país como lo dejaron. Me parece que el gobierno también se debe todavía una mejor relación con este tipo de sectores, tratando de generar un intercambio permanente, ¿no? Yo creo que ayuda muchas veces la incorporación de compañeros que no siempre tienen una mirada unívoca, ¿no? Que no siempre dicen a todo que sí, y que justamente a partir de la militancia y de la integración territorial del pensamiento pueden aportar una visión por ahí un poquito más amplia, ¿no?, que la que da el estar todos los días en la gestión, ¿no?, que a veces da una mirada un poco restringida. Así que bueno, me parece que esa sería un poco la tarea justamente de los sectores que apoyamos al gobierno desde el campo del pensamiento intelectual, ¿no?, pensamiento, digamos. La verdad que sí, que sería un sector, ¿no?, un segmento del campo popular de donde uno imaginaría que tienen casi las mejores condiciones para, desde su opinión crítica, aportar a que cada vez esto vaya mejorando. Y la adulación permanente y el seguidismo bobo, sin duda que, lejos de ayudar, al contrario, entorpece y va adormeciendo esa necesidad de ir reflexionando críticamente desde la práctica y viendo cómo mejoramos. Gracias, Jaime, te agradezco el haber participado en Barrio Adentro. Y este es un tema que también en algún momento abordaremos desde el programa, cómo los intelectuales se van incorporando de manera orgánica al proceso de lucha de nuestro pueblo. Te mando un fuerte abrazo y seguramente nos estamos viendo en algunas horas más en el festejo, en el inmenso festejo que vamos a hacer después del triunfo de Cristina. Bueno, un abrazo a todos ustedes. Gracias, Jaime. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo, que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho. Que si vamos cantando, no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Eso, y que suene victoria, carajo, que estamos en un día de batalla electoral, un día de fiesta, porque ya sabemos que ganamos. Ya sabemos que la presidenta va a sacar más del 50% seguramente, y con toda esta fuerza vamos a seguir profundizando. Gracias, Leo, en el micrófono hoy. Che, Leo, ¿cómo la ves vos para adelante? Bueno, bien, con la verdad que con esperanza, ¿no? Porque bueno, me parece que es un momento histórico donde es la historia, ¿no?, la que le pide al campo popular y a nosotros como pueblo ir para adelante, y que es el único camino posible para nosotros. Entonces, con esperanza, esperando que a la compañera presidenta le vaya bien, y acompañarla para todos juntos ir hacia esa profundización que tanto queremos. Gracias, Leo, gracias por ayudarme a llevar adelante este programa número 15 de Barrio Adentro, que ya está terminando, que del otro lado de la pecera la producción se vuelve loco para ver cómo hago para sintetizar, porque nos fuimos a la mierda con el tiempo, pero bueno, nacimos sin subtítulos. Por ahí no se dice mierda en radio. Me dice acá el director artístico de la radio FM Riachuelo que no se dice mierda por la radio. Bueno, no dije mierda. Aguante, carajo. ¿Carajo puedo decir, Germán? A ver, espera. Sí, carajo, sí. Bien, bien, acá me acaban de aprobar. Che, Germán, ¿y vos cómo la ves para adelante? No, bueno, obviamente con muchas ganas, con mucho entusiasmo, ¿no? Por eso uno participa, por eso uno milita, se pone todos los días a hacer lo que entiende que hace falta para poder seguir en la construcción cada vez de un presente más inclusivo, con mejores condiciones para construir libertad, felicidad para nuestro pueblo, y pensando siempre en el futuro y en cuáles son los escalones que vienen, ¿no? Toda esa posibilidad que sigue abierta y que hoy, justamente hoy, volvemos a validar.